Sean todos muy bienvenidos al tercer capítulo de Freak and Freaky. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... Vallito. Feliz. Oye, van a echar a perder la mejor introducción de un capítulo que llevamos hasta ahora. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, ¿y tú? Aquí, otra semana más en cuarentena. Sí, pero de eso se trata este podcast. Es para salir un ratito de la rutina de la cuarentena. Sí, pero hay que trabajar. Sería bonito si no hubiera que trabajar. Sería la mejor cuarentena del mundo. Pero ¿sabes qué? Yo estoy como con una pega que no es tan pega. Yo estoy con una pega que es como de urgencia, güey, así. No estoy con la pega, con la carga de siempre, pero me tiene chato esa wea. Quiero trabajar normal. También quiero trabajar normal. Sí, que no. Pero como una entiende, sobre todo en pega, que se puede hacer desde la casa, que ya no se puede hacer desde la casa. O en pega que no se puede atender a gente porque están en población de riesgo. No se puede hacer. Eso es el gran tema. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo contacto con mucha gente, entonces sería un problema gigante el que nos infectáramos o se infectara una persona. No, que sería, el trabajo sería como muy mal, no sería factible. Por eso es factible en estos momentos poder trabajar de la casa. La tecnología, como que si te has dado cuenta de estar en la edad de piedra, la tecnología avanzamos como 100 años. Como que tenemos que avanzar, nos vimos obligados a avanzar tecnológicamente. Eso me he dado cuenta que la persona que más reacia a la parte tecnológica ha tenido que hacerlo, sí o sí. Ha tenido que cambiar el switch muy rápido. Así que eso. Oye, seguimos por fin el capítulo 3, así que genial. Quiere decir que vamos a tener más podcast para adelante, un récord en nuestro proyecto, porque habíamos tenido hace varios años atrás uno que tuvo 6 capítulos, pero en cuanto a podcast siempre habíamos hecho algo y nunca avanzábamos. De hecho, hicimos como 4 intentos de podcast, más o menos, yo me acuerdo. Sí, por ahí están. Creo que en algún momento quizás lo suban, cuando nos quedemos alguna semana sin material. No creo. Y lo otro, que seguimos en el eterno recomendaciones. Yo creo que aquí van a salir por lo menos unos 2 capítulos más antes de ya de ir dedicándonos a algún tema en específico. Algo estoy ahí también. No, sí, de hecho repente... ya tenemos como algunos temas. Sí, sí. Así como unos días temáticos, pero estamos por ahora tirando cosas mientras estamos en cuarentena. ¿Qué estamos viendo en cuarentena, básicamente? Sí, así que comencemos. Y para variar, voy a partir yo. No, la vez pasada partí yo, así que... Lo que voy a recomendar ahora es por una serie documental que se ha vuelto... hacia el hueso. Sí. Creo que no tenía ningún documental para recomendar, pero la semana pasada ya empecé a ver este documental o serie documental que aparece en Netflix, y es The Last Dance o El Último Baile. ¿Es que ahora último Michael Jordan? Exacto, que ahora último está como súper famoso. De verdad, que hace tiempo que no me pegaba a como a una historia real así, pero que estuviera tan bien contada. De verdad, es una serie, de verdad, para mí es ver Slander. Y entendí por qué los equipos, está el equipo violento, está el equipo que es técnico, porque cómo los tipos se sacrifican para llegar a ser estas grandes figuras. Y bueno, siempre el digamos, el hilo conductor es Michael Jordan. En este caso, el documental, la historia parte en la última temporada de los Chicago Bulls, en que ya sabemos que van a salir campeones. Bueno, es lo que he leído, que la temporada 97-98. Yo no soy muy fan del básquet, normalmente soy mucho más fan del fútbol, pero los conflictos que se van generando, porque en esta temporada, que es la temporada 97-98, en que ya llevan 2 campeonatos ganados los Bulls, este sería el tercero. Se habla de que Jordan se va a retirar, de que se va a ir Pippen del equipo, que Rodman también puede ser que no siga, el entrenador no va a seguir, el entrenador tiene problemas con el dueño del equipo, o la franquicia, porque le llaman franquicia, y me cuesta mucho eso de que le llamen franquicia, si es un equipo, como que siento que pierde como el amor así, el cariño al equipo. Y se vuelve una marca, ¿no? Exacto, entonces de ahí parte toda esta toda la historia, que hay todo un conflicto en esta en este tercer campeonato que van a obtener los Chicago Bulls, que eso que sería sería de no, digamos, ya ellos ya ganaron el título anteriormente 3 veces, 3 años consecutivos. Si no me equivoco fue 91, 92, 93, y luego lo ganan 96, 97 y 98, que sería el de ahora. Entonces, parte de la historia en que Jordan, en el fondo, como que intuyen ya que se va a retirar, que se va a retirar, y él quiere salir campeón, quiere lograr de nuevo ganar por sexta vez el anillo. Y a todos estos buenos les dan siempre el mismo. Sí, le va a faltar dedo de la mano. Exacto. Y la historia se va contando un poco como en tres tiempos, porque están las entrevistas la entrevista actual, digamos, la última. A los jugadores, está todo lo que está pasando entre el 97 y el 98, y de aparte de eso nos van contando la historia de los jugadores. Entonces, parten contando la historia de Jordan, después en el segundo capítulo nos cuentan la historia de Pippen, Scottie Pippen, en el tercer capítulo nos cuentan la historia de Dennis Rodman, que es espectacular, que es Hanamichi Sakurai, y en el cuarto, que el último que salió el lunes, nos contaron la historia de Phil Jackson, que es el entrenador de los Chicago Bulls. En la serie son 10 capítulos, le quedan 6 y salen todos los lunes. Todos los lunes salen de a 2 capítulos, eso es lo entretenido. Aquí ahora queda el lunes 4 de mayo, el lunes 11 de mayo y el lunes 18 de mayo vuelven a salir, digamos, salen de a 2 capítulos. De verdad que la serie está pero espectacularmente hecha, así como que incluso generan cliffhanger, porque el cuarto capítulo quedó así con el medio cliffhanger. De verdad que los tipos se esmeraron mucho en hacer, digamos, o contar una gran historia respecto a este famoso equipo de fútbol, y así, este famoso equipo de básquetbol, y a la figura de Michael Jordan, y entendía el tipo en lo perfeccionista que era y lo competitivo que es. Lo otro, así como dato, este documental estaba basado en unas grabaciones que se hicieron en ese año, porque la NBA sabía ya que este podía ser el final y tenían que hacer algo para poder registrar como este gran momento. Y por eso pidieron permiso a los Chicago Bulls, a Jordan y al entrenador, al Phil Jackson, para poder grabar todo, los entrenamientos, los partidos, todo, poder grabarlo y digamos, después plasmarlo en un documental. Entonces, todos dijeron que sí. Jordan estaba reticente a digamos, aceptar, pero dijo, ya, acepto, pero con la condición que yo digo cuándo el material se va a poder, digamos, salir a la luz. Clasificar, ya. Exacto, y el tipo no quería, tuvo todo este tiempo, lo estuvieron diciendo, ya, pues ya, pues ya, pues dale, que lo estemos presionando para que le diera el sí. No quería, porque no quería mostrar la parte que él tenía, en la parte como competitiva, en que un poco era más violento, digamos, más que violento, retaba a los compañeros o lo humillaba al weón, porque como era bueno, el weón era súper, igual tenía el ego muy alto y no le gustaban como que mucho los, como yo lo he visto, como que uno le gustaba mucho a las personas que no se ponían al nivel de él, o que no demostraban realmente esfuerzo por querer ganar, ¿cachai? Y ahí al final, hasta que lo convenció el director de este documental y lo sacaron adelante. Así que ¿Cuántos aprovecho. capítulos son? Son 10 capítulos, hasta el momento van 4, como digo, van saliendo los días lunes, de a 2. ¿Y cuánto duran? De 45 minutos. Chucha. Pero son buenos. Yo que no, yo... Es que no sé, como que Yo te da digo paja que ver una serie de documental de tantos capítulos. yo que no sé nada de básquetbol, estoy pero demasiado, demasiado metido. Incluso mi pareja, los vemos juntos porque también está súper metida con la historia digamos, del equipo y con la Ya, historia, sobre todo, de los igual justo te iba a jugadores. preguntar eso, si es que en la serie es para alguien que no le interesa el básquetbol, Sí, por ejemplo. es que está demasiado bien hecha, sí. Es que, como te digo, para mí, para los que hemos visto el anime Slandan, es ver capítulos de Slandan. Y entendís que el tipo de Slandan, en qué se fijó, en qué se basó para hacer los personajes y la historia. Y ahí entendís que, por ejemplo, hay un equipo que ganó la NBA y que es como un equipo violento, y los Ya. tipos eran violentos. Entonces, y ahí estaban Dennis Rodman antes de llegar a Chicago Bulls, que eran los Detroit, que no cacho mucho de básquetbol, se Detroit, volvió, pero ya, era el claro. equipo de Detroit, Detroit Sí, Pistons, parece. siempre por Detroit es violento. Exacto. Y los tipos eran súper violentos y decían que eran así porque en esa época Ser violento era ser cool. no te sancionaban. Como ahora. Ahora yo me imagino que se cuida mucho al deportista y a la figura porque aparte es una marca y ganáis mucho dinero. Pero antes no, y antes no sé, pues vais saltando a tirar el balón, digamos, al aro y te empujaban de una manera en que podía salir lesionado fácilmente. Y no había ninguna sanción. Ninguna sanción. Se formaban peleas. Pero de verdad que lo recomiendo totalmente y me sorprendió bastante porque no esperaba tanto del documental. Y hasta ahora pero está muy, muy, muy, muy buena. De verdad que la historia de los jugadores, sobre todo la historia de Dennis Rodman, a mí me una de las historias que más me impactó y más me agradó. Porque el Ese bueno es el tipo. que está ahora amigo del King Gong Jun. Sí, ese mismo. Es que hay un momento en la serie en que el tipo explica. Aquí vamos a spoilear. ¿Por qué el tipo era el mejor. El rebota. Re, eh, El mejor de los, el rey de los rebotes. el rey de los rebotes. Y el tipo decía que él se ponía a tirar tiro al arco. ¿Ya? Al aro, perdón. Al aro, sí. Tiro al aro. Y se dedicaba solamente a ver cómo era la trayectoria de la pelota. Cómo lo tenía que hacer él para poder obtener esa pelota. Esa weá, weón, es ser estudioso. Y aparte, el buen veía los videos de Jordan, de todos de todos Del los vuelos. mismísimo Sakuragi. Exacto, y ahí iba viendo veía los videos y él veía cómo ellos iban a agarrar la pelota y cómo lo tenía que hacer él para quitarle la pelota. Es que impresionante, de verdad, el tipo era muy estudioso, el tipo se dedicaba. Lo muestran en muchos momentos viendo, leyendo cuáles eran como los puntos débiles de los jugadores. No, me agradó bastante porque uno lo ve a Dennis Rodman normalmente acostumbrado a que era el chico malo y como que esa es la idea que uno tiene Haciendo de él. películas terribles. Sí, pero actuó con Jean-Claude Van Damme, La Colonia. Así que lo perdonamos. Sí me acuerdo. Así que eso, yo la recomiendo. Está en Netflix y empiecen Y a lo verla. importante, ¿sale el Back Bunny o no sale el Back Bunny? Todavía no, Todavía todavía no, no. ya. No sé qué va a Se pasar viene, se después. viene. Se viene. Incluso dicen que va a aparecer también debería aparecer Kobe Bryant. Así que eso Oh. también es otro tema que están todos expectantes. Que Kobe Bryant debería aparecer en alguna de las entrevistas. Así que eso, para que no alarguemos tanto el tema, The Last Dance, el último baile, para que lo vean en Netflix. Buena, buena docuserie, o serie docu. Y lo otro que voy a recomendar es una serie de Amazon llamada Botch, que es de esta serie que partió el año 2014. Van actualmente 6 temporadas, van a grabar una séptima que sería la última. Una historia de un policial, así un policial de tomo y lomo, como lo antiguo, ¿cierto? Yo está en la ciudad de Los Ángeles y tenemos al detective Henry Botch, el cual, por ejemplo, tiene que ir siguiendo estos casos de asesinato, porque está en el departamento de homicidio de Los Ángeles. Y como que siempre, esta parte me gusta porque es como, siento como un policial más tradicional y no como que, y mucha gente se acostumbró a True Detective, con esta cosa tan. Como decirlo, en True Detective, todo como que estaba desordenado y como que la historia era media compleja. Aquí no, es súper sencillo de entender para dónde va la historia, Ya. pero el personaje de Butch la lleva, así como que el tipo te transmite como sus valores, digamos, de detective y la experiencia que el tipo tiene en su rubro. Y lo otro que me gusta de la serie es todo lo que conlleva un policial. Para mí el policial siempre te muestra la decadencia de la ciudad, la decadencia de la policía, la decadencia de la justicia. El tipo tiene una casa. ¡Ay, qué puta casa! Quiero puro tener la maldita casa que tiene Bosch. porque es una casa que tiene casi puras ventanas, digamos, y ve toda la ciudad desde la casa. Es como ¿En que el qué weón país está estuviera. ambientada? ¿Cómo? ¿En qué país está ambientada? En Estados Unidos, en Los Ah, Ángeles. ah, Los ya. Ángeles. Y como que el tipo estuviera cuidando la ciudad. Eso, o sea, es que de verdad tiene personajes secundarios que son agradables, que te transmiten, no sé, que algunos te agradan, que otros te molestan. Por ejemplo, yo voy ya a la segunda temporada. Terminé el capítulo 7, si no me equivoco. Y lo que fue el capítulo 6 y el capítulo 7, oye, casi me pongo a llorar. De verdad, fue terrible. Pasó algo con un personaje que en el fondo quería que le pasara, quería que le pasara lo que le pasó. Y no pensé que me iba a dejar tan mal, porque era un personaje que en el fondo sentía que molestaba. Y cuando sucede este acontecimiento, me dejó para adentro. De verdad, la actuación es muy buena. Terminé muy mal el sexto capítulo y comencé también muy mal el séptimo. Y de verdad que una serie logre eso, hace mucho que no me pasaba. Que lograra como esos sentimientos de tristeza y que lo transmitiera a través de la pantalla. Esta serie está, digamos, alojada en Amazon. Amazon me ha sorprendido, de verdad, me ha sorprendido mucho. De verdad que me ha sorprendido mucho Amazon en algún momento, y creo que también vamos a tocar ese tema de las plataformas. Sí, yo creo que de hecho debería ser un tema de hacer lo que odia mucha gente en sitios, pero hacer una comparativa. Sí. Lo otro también, la música. Wow, el opening no me lo he saltado nunca. El opening no me lo he saltado nunca en Watch. De verdad que me encanta el opening. Más rato lo voy a pasar, bueno, ya no lo paso a mí para que sea mi ringtone y me levante como un verdadero detective de Los Ángeles a sentarme al lado de mi pieza frente a mi computador. Pero la música es muy buena, ocupa mucha música de jazz. Y eso me agrada mucho la música en vinilo, tiene mucho como de los vinilos, y sabe de música, pero de música como antigua. Tiene un compañero también, Butch, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, no me acuerdo el nombre, que también me agrada bastante. Bueno, Butch es un personaje, me había olvidado, aquí lo tenía anotado, es un personaje basado en las novelas de Michael Connelly, de un escritor de policial. Y su personaje principal es Henry Butch. Henry Butch. Henry, perdón, Harry Butch. Ahí, ahora sí, ahí difícil. Sí, Harry Butch. Ya, la corrijo para que después no me reclame. Así que esa es mi recomendación. Vean Butch, que está muy bueno. Muy, muy bueno. Tú, ¿qué tienes? No, yo últimamente vi también un documental de HBO que salió hace poco, creo que fue en marzo, que se llama After Truth. Oye, yo pronto súper mal en inglés, pero After Truth, Disinformation of the. Deja ver, lo tengo anotado. Bueno, pero es un documental sobre la. Ahí está, desinformación y el costo de las fake news. No, yo. Es un documental del HBO que se basa principalmente en los casos más notorios de fake news de Estados Unidos, por ejemplo, el Pizzagate, Ya. que fue bien mencionado en su tiempo como un caso, bueno, fue como el caso emblema de los fake news, de hecho, porque llegó al punto de que un gallo se creyó la noticia, partió hacia donde estaba la supuesta pizzería con pedofilia y a punta de pistola empezó a buscar dónde estaban los niños raptados. Que todo al final resultó ser falso, porque fue una invención de grupo en internet. Y el documental en sí te cuenta toda esa historia, te toma ciertos casos que son los más importantes, los más emblemáticos, más bien. Pero sabes que es bueno, pero al final te deja como con un gustito a que le faltó algo al documental. Como esos documentales que tú sentís de que son más anecdóticos, como que te cuentan las cosas, pero como que no profundiza mucho en las consecuencias. No sé si te ha pasado eso con documental a ti, pero a mí me pasa que siento que un documental debería no solo bueno, esto es visión mía, pero no debería solamente tratarse de mostrarte la cosa que pasó, sino también tener un poquito de visión de director. Me gustan más los documentales que tienen esa cosa de reflexiva, ese tema personal. Sino, o sea, eso, a lo que voy yo, cuando me pasa eso un poco a veces con los documentales de misterios sin resolver, o de monstruos, por ejemplo, que o de zombies, que normalmente la conclusión es nada. Sí, sí. Descargan esos documentales. Bueno, aquí la conclusión básicamente es de que esta cosa va a seguir existiendo y de que cada vez va a tener que haber un rol más fiscalizador de los portales de noticias, o un rol más activo de las noticias en decir cuáles son las fake news y cuáles no. Pero eso, como que eso me faltó. Pero, a ver, un documental sobre los fake news creo que está bueno. Es entrete de ver, sobre todo para la gente que no ha visto esos casos. Pizzagate, el caso de, no me acuerdo, un gallo gringo, ¿cómo se llamaba? Que se murió y que empezaron a decir que lo habían matado. Que lo había matado como el grupo de ultraderecha, cosas así. Tiene cosas bien buenas el documental, así que por eso vale la pena verlo. Hablando puntualmente de las fake news, que al final lo único responsable es la gente. Es que ¿sí? Esa es la gracia porque del documental. Porque la gente se cree todas las cosas. No es que sea la gente que se las cree, sino que son los medios que las reproducen. Sí, pero que... A ver, si a mí la noticia viene de Facebook, nunca voy a creer una noticia que viene de Facebook. Y si la noticia viene de Twitter, me la puedo creer un poco más, pero siempre voy a tratar de buscar la fuente, en este caso directa, que debería ser algún medio local, algún diario, periódico, medio local o algún canal de televisión. Ahora, sí, si los canales de televisión son los que están, digamos, transmitiendo noticias falsas, ahí ya no sé a dónde vamos a llegar. Es el tema, ahí voy con el documental, porque te muestran que incluso algunos canales daban como una fake news y después los demandaron. Y luego le dijeron, ya, tuvimos que bajar esa información porque era falsa. O sea, no, ni siquiera se disculpan, si esa era la wea, como que decían, sí, tuvimos que modificar la información. Pero no te decían, porque querían tratar de mantener ese poder sobre la gente. Por eso, el documental tiene sus cosas bien buenas, pero encuentro que fue un tema que no se arriesgaron mucho. Ya. Y eso, esa es mi recomendación. Y sigues tú porque tú tienes muchas más. Sí, voy. Yo voy a partir con un libro. Ahora me cambio de series y documentales a un libro. Y este libro es Crímenes, de Ferdinand von Schirach. ¿Cómo está mi alemán? Allá. Este es un... digamos, son las historias de un... No digamos, sino que son las historias de un abogado alemán. Si no me equivoco, son 8 o 9 historias en las cuales nos va contando distintos casos y en el cual se va reflejando, en el fondo, cómo es el ser humano. Y muchas hay situaciones en que los tipos son culpables, pero me gusta porque normalmente él, como abogado, por ejemplo, resalta el por qué cometió ese crimen. ¿Por qué él llegó a asesinar a esa persona? Y eso es lo que me agrada, y muchas veces, y en algunos casos sucede que les da la razón, en otros casos no, pero me gusta cómo él va escarbando en el fondo, como que si fuera un psicólogo en los casos, y va explicando en muchos casos que llega, por qué tomó el caso, o sea, que llegó un día y tomó el caso. Todos, o que casos él, reales. Sí, todos casos reales, sí, son todos casos reales, incluso hay casos en que hay casos que terminan de forma como incierta, hay un caso que no se sabe ninguna información, el tipo tiene que defender a alguien, tiene que defender a alguien por X motivo, y no tiene ninguna información, no tiene el nombre real, no tiene información del tipo, lo tiene que defender, y tiene que lograr que en el fondo salga libre lo antes posible. Y es como ese tipo de situaciones. O hay casos en que logró, digamos, mostrar una coartada para que la persona, en el fondo, demostrara que era inocente, y solo quedó el caso en eso porque logró hacer eso, pero descubrieron quién era el asesino, pero hasta ahí terminaba, porque pasaba que el asesino o murió en algún, parece que no murió. Entonces me gusta como una, me Como gusta cómo mea va culpa, contando. ¿Cómo? versión, es como mea culpa versión abogado. Sí. Y me gusta cómo me gusta cómo va contando la historia. No son tan largas, creo que casi todas duran como unas 10 a 12 páginas. Ah, qué bueno, me gustan esos libros, súper Sí, creo que chiquitos. puede que algunas dure 20, No, algunas que no, son más me largas, gustan pero buenos, es un tiene libro un de capítulo más 192 sencillo. páginas, igual un libro cortito. Tiene una novela que la tengo en mi Y una novela. velador. Tiene una novela que la tengo en mi velador que debería leerla en unos, espero leerla de aquí a un mes más, 1 o 2 meses más. Y ya es como su primera novela, porque primero sacó un libro de su caso. Y después sacó una novela y tiene otra, y tiene otro libro. Son tres, creo que los que tiene. Igual me inspiró en algún momento y dije, puedo escribir un libro de casos informáticos. De verdad que de repente hay situaciones, pero tirarlo más por Pasó el y lado, apagó el computador, lo reinició y funcionó. tirarlo por Apagó el lado y enchufó el humorístico. computador. No, de verdad estuve pensando, dije, y tirarlo por el lado humorístico, porque de repente pasa cada situación con los usuarios. Así Como que el libro recomiendo que del que lean. hablamos, esto te va a doler, versión Sí, como informática. ese estilo. Recomiendo entonces que lean el libro Crímenes. De verdad, para todo espectador, o sea, para todo lector, espectador, para todo lector mayor de edad. Para todo lector, yo creo, mayor de edad, no importa si es abogado o no abogado, vaya a entender fácil la situación, lo que está pasando. Así que eso. La otra recomendación que tengo es otro libro. Esto me salió otro libro que se llama, esta es una novela de ficción, que se llama La mujer de la libreta roja, y el autor es Antoine Laurent. Seco, seco, seco en chino. ¿Cómo Ya, está? ya ¿No? voy. Oye, nacido y criado en Francia. Nacido y criado en Francia. Este es una novela romántica, pero con toques de misterio, de thriller, que lo hacen una novela cautivadora. La historia aquí va de un ex banquero, el cual es propietario de una librería, y un día se encuentra una cartera, en un, como encima de un basurero, se encuentra una cartera, la revisa y ve las cosas que tiene y la va a dejar a la policía de objetos perdidos en Francia. Claro, Y por le dicen al curioso. tipo, ya no hay problema, pero tiene que hacer una fila de 1 hora. Ah, ya. Y al tipo Estamos no le bien en den. todos lados. Sí, burocracia en todos lados. Y el tipo como que ya no decide esperar y se va para la casa. Y empieza a revisar el bolso, para saber si encuentra el nombre de la chica, para entregarle la cartera, entregarle su objeto. Y en eso encuentra esta famosa libreta roja, en donde la chica va contando su historia. Y más que todo va contando, por ejemplo, cosas que le gustan. Realmente hace un listado de cosas que le gustan o cosas que le molestan. Y él empieza a leer y se empieza a fascinar, digamos, con esta chica que no conoce, y Oh. empieza toda una carrera, digamos, de como poco se podría decir de detective, para, con las pocas pistas que tiene, empezar a buscar quién es la dueña de esa cartera, de esa libreta y de otras cosas más que tiene en la cartera. Y es ahí donde se va colocando una historia, digamos, tiene su parte de thriller. Para mí, desde el principio a fin, fue una historia que me cautivó y me tuvo sumamente atrapado, inmerso. Quería saber qué iba a pasar, quería que encontrase a la chica. De verdad, para mí, yo en Goodreads le coloqué 5 estrellas, porque se mantuvo todo el rato a tope. O sea, cuando yo pensaba que, como que ya iba a decaer la historia, no, Encontró una volvía, hueá nueva en la cartera. pasaba, oh, pasaba, Tenía un no, bolsillo secreto. es que no quiero spoiler, no quiero spoiler, esa es la cosa, no, no, eso hay que notar, hacer un capítulo de spoiler, tenemos que hacer un capítulo que Ya, spoilemos todo el rato esa cosas. idea me gustó. Hagamos un capítulo de películas que tienen su giro final. ¿Sí? O de cosas que en las que podemos spoilear y contar No, no, quiero que hagamos un capítulo de cosas que tienen un giro cagando, final. cagando película. Cagando películas, que el Ya. capítulo se llame así. Y tiene, y, digamos, y va Onda, onda, el subiendo. capítulo lo partimos así como. No, al final Bruce Willis estaba muerto. Pero este no es el de spoiler. No spoilemos esa película que ya está demasiado Y se spoileada. llama Armagedón. ¡Ah! Y como seguía diciendo, van pasando distintas cosas, unas cosas como que pasan, como que en un momento uno siente que van pasando cosas muy rápido. Pero ahí está lo entretenido y lo, ¿cómo decirlo? Lo bueno pluma del escritor en cuanto a que se iba superando, en cuanto a que si tú ya llegó a esta parte, que si tú ya iba a pasar, y después, pero pasaba otra cosa, iba dándose vuelta, después el libro termina, y en un momento el libro comienza siendo, digamos, uno, el relator, el dueño de la librería, pero en un punto también vamos viendo la, vamos, digamos, va la chica de la mujer de la libreta roja, también va contando la historia. Entonces, de verdad que se pone entretenido ver los dos puntos de vista de la situación y saber por qué ella perdió la cartera y saber si se van a encontrar o no se van a encontrar y va a terminar esto en amor del bueno. Eso es lo que quería. Eso es lo que... No, pero de verdad, muy, muy buen libro. De verdad, muy buen libro. Y también, si no me equivoco, son como 150 páginas, una cosa así, estoy seguro. Otro libro de los cortitos, estoy buscando acá a ver si encuentro la cantidad de páginas. Mira, yo 160. A mí eso es lo que me pasa últimamente, me cuesta caleta meterme en un libro, pero no por un tema de que no me entusiasme los libros como tal, sino porque, no sé, como que tomo el libro y me da paja el ratito estar leyendo, como que me da el sueño, como que no puedo ahora como antes. Antiguamente yo tomaba un libro y me ponía a leer en cualquier lado, en la calle, de hecho caminaba leyendo a veces así bien, ¿no? En la espera de algún trámite, estaba sentado leyendo cualquier cosa, y ahora no puedo. Como que estoy un rato ahí, prefiero abrir el celular y hacer un sudoku, revisar un poco Instagram, Twitter, pero libros me cuesta caleta. Así que eso. Entonces, pero recomiendo... Los libros que sí he podido son justamente los que son con capítulos cortitos autoconclusivos, o sea, conclusivos. Por ejemplo, el del dolor, o el de que esto te va a doler, o el que me tincó y que me dijiste ahora, el crimen. Sí, crimen, bueno. Sí, porque así también estuve leyendo un tiempo cuentos, así salía más fácil. Hay que leer, vean. Esa es la conclusión, vean. Hay harta historia entretenida, y normalmente si ven película... Y si se dan cuenta, los créditos normalmente las películas siempre están basadas en general en algún libro. Así que eso, la libreta de la mujer, perdón, de la libreta roja, escrita por Antoine Laurent. Muy bien, muy bien. Ya, ¿qué recomendación tenés? Yo vi hace poquito Mujercitas. La tengo ahí y no la he visto. ¿No la he visto? Sé que es muy entretenida. Me gustó harto. Yo no leí el libro, nunca leí las Mujercitas, porque me acuerdo que en el colegio a nosotros nos hacían leer a los hombres Hombrecitos y a las mujeres Mujercitas. Hombrecito, qué hombrecito. En serio, sí, leer era... sobre hombres, qué hombrecito. La escuela de 186. Era así. Escuela. Hacían leer como el libro para los hombres que fuera azulito y el libro para las mujeres más rosadito. Y por eso del libro de Hombrecitos me acuerdo poco. Y de Mujercitas no sabía nada, así que leí esta película sin saber bien a qué iba, y no, me gustó harto. Como historia bien actual en cuanto a todo lo que es el tema de empoderamiento, de la sororidad, esas cosas, pero no tanto por eso, sino más bien por cómo es en tratar los personajes. Esa es la wea buena de la que me gustó harto la película. La semana, en el capítulo pasado de Freak and Freaky, hablé justo de Tales from the Loop, que lo que no me gustó fueron los personajes, era justo eso, el cómo los personajes reaccionaban frente a las cosas que eran paranormales. Y en Mujercitas me pasó justo eso, de que me gustó la película por cómo reaccionaban los personajes frente a las situaciones que tenían. Que básicamente Mujercitas es una historia de, bueno, yo creo que varios de los que escuchan esto ya deben saber quizá, pero es básicamente la madurez, el periodo de y crecimiento y de decisión personal sobre cómo es la vida de cada uno en cierto periodo de la vida, como el llegar a la vida, por así. cómo enfrentáis la muerte, cómo enfrentáis la, el amor, cómo enfrentáis la, el éxito, por decirlo de una manera. Pues me gustó harto, la recomiendo. ¿Y el, qué tal las actuaciones? Okay, bueno, harto, sí, es un elenco. Que, ¿ah? Es un elenco, digamos, de pura estrella. Win-win. Sí, como. ¿Sabes que yo no tenía idea? Yo, porque yo lo único que sabía era que estaba la Hermione de Harry Potter. ¿Ya? Yo pensé que ella era la protagonista, cuando así había visto una cuestión, ¿no? Un poquito. No, pues no es la protagonista ella, es otra. ¿Quién es la protagonista en el... Florence Pugh, creo que se llama la cabra. Ah, ella seca. Sí, seca. No, me gustó mucho. ¿Y la viste en las películas? Sí, y el final de la película me gustó harto. No sé si así el libro. Ya, me gustó no, mucho. No, pues no voy a spoilear, pero me gustó mucho como el final. He leído libros con mujercita y no terminaba en otro final. No sé. Y era otra, eran más con imágenes. Ya, yeah. No sé. No para. Llego hasta el final. Así que eso, esa es mi recomendación. Bien buena, me gustó. Eso te iba a preguntar. ¿Tú no has visto ninguna de las películas anteriores? ¿Ah? ¿No has visto ninguna de las películas anteriores o adaptaciones anteriores que se han hecho de mujercita? Nunca. Pues yo tampoco, por eso te pregunto. No, por eso, para mí fue, por eso digo que para mí fue una película que yo no sabía lo que iba y me gustó. Porque también tenía un elenco, digamos, con varias estrellas de la época, que es una del 90 y tanto. 92 parece que la. Sí, sabía que había una película y que de hecho eso como que decían que por qué iban a hacer esta película de nuevo si ya la otra era buena. Y creo que cuando salió esta hizo tapaboca de que sí era buena y que se mantenía actual. Y se sentía actual cuando la vi. Pese a de que es histórica y de que no tiene esas weas como que se te vea el tubo de oxígeno al carruaje atrás, ¿no? Para nada. Yo la única que no he visto de los nominados Oscar a Mejor Película era Mujercita. Creo que no la vi porque se demoró mucho en salir en Torres. Entonces por eso la dejé estar y ahí la tengo. Todavía no la he visto porque espero verla con mi pareja. Sí, es bien buena. Yo creo que te va a gustar. Ya, perfecto. No, voy a tratar de verla porque dura como 2 horas. Sí, como 2 horas. Que duran tanto. Ya. Pero sé que se pasa rápido, de verdad. Es de Pero es que tiene un ritmo bueno. Ah, sí, bueno. Se agradece. Sí. Ya, sigo yo que tengo más recomendaciones que todo. Voy a comenzar con un anime. Volvimos a hacer otakus. Este anime se llama Domestic Nakanoyo. O Nakanojo. Yeah. Sí, en inglés tiene otro. Creo que tiene otro nombre en inglés también. O sea, tiene otro nombre en inglés también. Y este, anime basado en manga. Un manga que ya lleva 27 volúmenes por lo que veo en la Wikipedia. Pero no hay que creerle sobre todo a la Wikipedia en español, que siempre está atrasada como 3 años. Con la información. Todavía está en publicación. Se empezó a publicar en julio del 2014, pero ya está en publicación. Pero en este caso nos vamos a basar en anime. El anime tiene 12 capítulos, desde el año pasado, del 2019. Y la historia va de Natsuo, que es un estudiante de preparatoria, el cual conoce a una chica y con esta chica tiene otra estudiante, tiene relaciones sexuales. Así, de una, así. En 5 minutos, el hombre ahí. Con tu la loca. Exacto, conquistó, conquistó de una, conquistó un conquistador. Todo esto consentido entre adolescentes. Quiero aclarar. Pero él tiene un tema que está enamorado de su profesora. Que es un dibujo muy guapo, hay que decirlo. Está enamorado de su profesora. El tema está en que su papá se va a volver a casar. O sea, su papá le cuenta que se va a volver a casar con una señora que conoció por Tinder, vaya a saber uno por dónde. El tema es que llega el día en que se va a conocer con su madrastra, digamos, y le va a presentar a sus hijas. Y cuando él ve a sus hijas, una es la chica con la que se acostó y la otra es la profesora, porque son hermanas. Entonces aquí empieza una historia, un romance, ya digamos, sí, bastante Sí, Japón. Digamos que dejemos en Japón. No, no demos más explicaciones. No nos sigamos enredando más, sino que dejémoslo en Japón. Y aquí empieza como todo un triángulo amoroso Pero es entre estas como, dos. bueno, muy chiquitito para que justo tengáis la mala cueva que sea todo junto. Lo más probable es que sea un pueblito como Rengo, con un robot en su plaza. De gente humilde que lo más probable haga podcast también. Entonces aquí se empieza, digamos, se forma. Tenemos este triángulo amoroso y tenemos esta historia que en 12 capítulos van pasando una y otra cosa. El tipo sigue enamorado de su profesora, pero su profesora no le da bola. La otra chica tampoco, la otra chica es como me extraña también, entonces no lo pesca mucho, pero a ratos a ratos, digamos, no lo toma en cuenta, después a ratos sí, entonces no entiende, como que es muy extraño todo, y aquí tenemos, digamos, toda esta historia que de verdad es bastante entretenida, de verdad es muy entretenido las situaciones que se van dando en este anime. Y buen opening también. Tiene buen opening. Me gusta bastante el opening de Domestic Nakanojo. Así que son 12 capítulos. Puede haber una segunda temporada. Porque quedó ahí como para segunda temporada. Aunque podría terminar ahí el anime. Y en algún momento me descargué el manga. Pero no lo he leído. No he tenido tiempo de leerlo. Espero tomarlo. Pero tomar y empezar a leer esta historia del triángulo amoroso entre hermanastro, hermana. Ya, mejor dejemos Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, listo. Dejémoslo ahí. Y la otra recomendación son tres libros de un autor que es nuestro gran Josecito Massa. Esos tres libros son Somos Polvo de Estrellas, Marte, la próxima frontera y Eclipse. Voy a partir hablando así rápidamente de los tres. Digamos, el primero, como leía, es Somos Polvo de Estrella. Yo lo leí, no me gustó tanto. Es sencillo, pero igual lo encontré difícil de entender ciertas cosas. Como ciertas cosas que en esto de la astronomía, de la astrología, son media como complejas y como que. Es como, esto es lo que yo llamo libros que hay que leer más de una vez para poder entender ciertos conceptos. No está tan facilito de entender, ¿cierto yo? Después tenemos Marte, la próxima frontera, que de verdad ese libro yo la pasé muy bien. Ese libro le di las 5 estrellitas de Goodreads porque el libro es súper entretenido, parte contando como cierta anécdota, como parte esta ambición del hombre de salir de la Tierra, llegar a la Luna. Y el cómo, cuánto tiempo más deberíamos ya estar colonizando Marte y qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a Marte, cómo lo vamos a tener que hacer, digamos, para poblar Marte y para poder generar una atmósfera en Marte. Entonces, eso me gusta un poco porque tiene ciertos toques de ciencia ficción al final, pero y siendo igual explicado de forma científica. Entonces, eso me agrada. Me agrada mucho y me agrada el tema de Marte, creo que por eso es mi mayor afinidad con ese libro. Y el tercer libro es de Eclipse, que es como más sencillito, va explicando lo de siempre, cómo el humano se empezó a dar cuenta a mirar el cielo y empezó a dar cuenta que los eclipses se podían predecir y que se podían sacar los cálculos para saber cuándo se iban a producir los eclipses lunares o solares. Y termina contándonos sobre el eclipse que tuvimos el año pasado, a mediados de junio, julio, no me acuerdo bien la fecha. Habla sobre ese eclipse y habla sobre el eclipse que se va a producir ahora en diciembre, creo que el Oye, 20. ¿verdad, po? Sí, pues tenemos el eclipse el 22 de diciembre o a principios de diciembre, que con ese eclipse vamos a coronar todos los problemas que hemos tenido como país, y ahí el cierre de todo con la destrucción de Chile. Qué manera hablar, wea. Josecito Massa, si escucha este podcast, va a estar muy contento de mi forma De tu científica de resumen. explicar los desastres de Chile. Así que son tres libros, bueno, son tres libros súper sencillos de leer, creo que no supera las 160 páginas, que parece que leo ¿Cómo es puros la weá? libros. Son sencillos, hay que leerlos dos veces. No, sencillo de leer, digamos, son rápidos, son pocas páginas. No, algunas páginas, bueno, tenía, si tenían dibujo, pasaba. No, Ahí no, no. me demoré No, de verdad, yo creo que el primer libro es complejo, porque me cargan, hay algo que me carga de la astronomía, es cuando empiezan a sacar estos cálculos gigantes, pintándolo. y ahí ya me voy a la mierda. O cuando Pero empiezan a esos explicar. cálculos gigantes, ¿lo haces con el gusto de demostrarte que hay cálculo o es como para medirse el pene matemático No, no, no, es de para ciencia? demostrarte. No, no, no. Es que hay una parte en el Big Bang que que cuando siempre explican el Big Bang, dicen que a los 0,00000001 segundo pasó esto. Y a los 0,00000002 segundos ya existían los planetas. Entonces, esa cuestión siento que es más para gente que está involucrada en el tema. Pero es que es el tema, porque estos libros no, se supone que son, no son para gente que está involucrada en el tema, son divulgación científica. Por eso yo siento que cuando ponen esos datos que son tan Se alejan. específicos y científicos, son para puro mostrar que la Sí. tienen larga científicamente. No, no hay ninguna, Para ningún mí, siento punto intelectual. que te alejan. Yo tengo otro libro Sí, yo siento eso. Por eso, a eso voy, de que es como que lo hacen por un tema de ego científico, una wea así. Académico, bueno, pero puede ser, pero o así quizás para ir lo hacen concluyendo y porque pasar a otras recomendaciones. ya. Son libros que siento que la gente debería leer, que debería darle su oportunidad. Igual entendí ciertas cosas y quedé como con una sensación bien. Ahora, si me preguntan a mí qué libro leer, léanse Marte, la próxima frontera. Es un libro de ciencia ficción. O sea, pero con datos científicos. Pero es más entretenido. Me gusta más porque llama a la especulación. Es más entretenido. Me gusta más. Siento que le. Que como que el primero lo hizo obligado. El segundo lo hizo con amor y el tercero lo hizo, puta, ya viene el eclipse encima. Había que sacarlo, platita, platita. Así que eso. ¿Qué otra recomendación tienes? A ver, yo no sé. A ver, Inventa de una. últimamente vi, de lo que recuerdo, Aladdin. La Oh, última. Aladdin, buena, buena, Aladdin. La Vi película, Aladdin yo la. de Disney, de la adaptación con Will Smith azul. Will Smith. Sí, sé que entrete. Lo que sí, siento que no era necesaria. Para nada. Comparada con la de Monito. Pero puta, me entretuvo. Lo que sí también me pasa con estas adaptaciones es que son adaptaciones Disney, es que son, se nota que son comerciales. Me pasa eso, porque por ejemplo aquí se sentía súper popera. Onda, los temas musicales, yo pensé que iba a ser mucho más Bollywood. Me lo imaginaba como más sonidos de India, como un poco más kitsch. No sé, algo siento que me faltó dentro de las expectativas que le tenía a Aladdin. Pero la película, como así, es súper entretenida de ver. Me mantuvo todo el rato así, feliz en sus weas, aunque las partes musicales yo no soy muy fan de ellas. Pero bien. Siento que estuvo bien, incluso el final, la parte como emotiva, que no me acordaba yo bien de esa parte, como era en el monito, me gustó harto, cuando ya le cumple el último deseo. Eso, no sé si estáis escuchando. Yo también la vi hace un tiempo atrás. La vi con cero expectativa, ¿verdad? Dije, ah, ya, voy a ver esta película porque la tengo acá. Y después que la vi, dije, qué película más entretenida. De Sí, esa es la verdad, weá, es una película súper me entretenida. entretuvo mucho. Es de la Action Live que más me ha entretenido, creo yo. Sí, y me gusta que la película va todo el rato enlazándose, todo el rato enlazándose, va pasando una cosa y va pasando la otra. No Sí. hay como pausas, no hay como momentos que sean fome de estar ahí. Pero sí se nota que el presupuesto es más bajito quizá en los CGI, porque puta que se veía falso el mono. Era mucho más falso el mono que la alfombra voladora, a ese punto. ¿Sabes qué? A diferencia tuya, ¿Ya? a mí sí me gustó la música. Puta, a mí no, yo la A mí me encontré gustó popera. Caleta porque me recordó harto a Aladdin. Y a mí Aladdin era una historia que yo vi mucho cuando chico. Incluso vi la 2, vi la 3. ¿Tiene Recuerdo que tres? era. Sí, hay una tercera. O sea, es que yo no me acuerdo la tres, nada. En la tercera Yo veía los malos. es con Ali Labah, los 40 ladrones, si no me equivoco. No, esa nunca la caché. Yo vi la Así. segunda. No me acuerdo mucho la segunda. Me acuerdo que era el regreso de Jafar. Sí, vuelve Jafar. Esa es la Sí. segunda. Incluso Y van a que ser Aladín se segunda quería casar con parte. la Yasmín. Van a ser la segunda parte de en Actual Life también. Van a ser la continuación de Aladdin. Sí, lo que pasa es que en la 2 y en la 3 de Aladdin, normalmente el problema que tiene Disney es que la 1 es la película que sale al cine, gran producción, todo el tema, pero cuando vienen las segunda y terceras partes de las películas, las cuales la primera tuvo éxito, son películas con mucho más bajo presupuesto. Yo la vi hace un tiempo atrás y la verdad que era horrible el dibujo, no estaba muy deficiente. Era como cuando hacen la serie, ¿ve? Sí. Como Aladdin también hicieron la serie, también la calidad baja bastante. Comparado a la película, pasó con Timón y Pumba, que la calidad también baja bastante. Entonces, como que te incomoda eso. Incomoda bastante en la animación, ver una animación, digamos, de calidad contra versus otra que es mucho menor. Y que se entiende, pero no es agradable visualmente. Ahora la película, volviendo a la película, a mí me dejó bastante contento y la recomendé a mis padres en mi trabajo. Por el hecho que cumple, entretiene. Ese es el tema con Aladdin. No, a mí no Sí, me no, molestó. si hubiese sido una película que yo hubiese visto cuando chico, yo flipo, como dicen los españoles. Sí, bacán. Buenas palabras. Sí, no. Digamos, hay que verla, ¿no? Pero si tienen la oportunidad, véanla acompañado. Porque es entretenida, ¿sí? Eso es la boca. Para la gente que no le gustan los musicales, puede que sea incómoda, porque tiene, sobre todo la secuencia inicial, la encontré muy musical feliz. No sé, era como un poquito falsa, no sé. Había algo que no me pegaba, pero más adelante ya va tomando el Yo ritmo creo más que es entretenido. tu corazón está bastante podrido por dentro. No hay amor, Sí. no hay amor ahí. No hay amor. Es el tema, es el tema. No sé, me cuesta lo Vamos del amor, liberando no el me amor, cuesta vamos mucho. liberando el amor. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que las películas tú tenés que tener cierta como soltura como para ver las weas. Y los musicales me producen eso contrario. Como que me voy a la defensiva, como que esta wea no pasa. Saca a tu niño interno, Es saca a tu que niño desde interno. niño no me gustan, si esa es la wea. Un día vamos a hacer un capítulo dedicado a musicales, bueno, esto va a ser Bercal. Ya, pues, pero ahí mi musical favorito es Baby Driver. ¿Cómo está el huevo? Bueno, eso es musical, para mí. Una película de Para mí. auto con música. No, es musical a cagar. Tiene todas esas weas coreografiadas en acción, en pantalla, en puesta en escena. Es un No musical. vamos a discutir eso acá. Sí, para mí ese es musical. Y la otra que también, otro musical mío es. Puta, recién lo tenía en la punta de la lengua. Pero eso, ya, sigamos con el tema antes de que me siga Ya. extendiendo. Así que voy a continuar. Sí. Voy a hacer. Vamos a ver cómo vamos. Era Ya. Shaun of the Dead, ese es el otro musical. Dale. Ya. Ok, perfecto. Sí, continuamos mejor. Ya, mi siguiente recomendación es un manga tomo único, el cual recopila siete historias. Se llama Hotel y está escrito por Boichi. Así lo pronuncio yo. Este Estáis manga es un. totalmente políglota. Sí, no, sí, El francés, la el cago. japonés, está bien, tu salsa. Boichi dibuja, me gusta mucho su dibujo. Por eso lo sigo a él, sigo sus distintas obras. Su historia más famosa es Sunken Rock. Esa es su historia más famosa, la cual ha sido, digamos, editada en Francia. En Francia, pues, no ha sido editada. En Estados Unidos no ha sido editada Sunken Rock. De verdad, Sunken Rock. Editen Sunken Rock. Muy buen manga. En Hotel son siete historias y todas tienen relación con la ciencia ficción. Son todas historias de ciencia ficción en la cual por ejemplo, la primera historia que se titula, digamos, el manga, que es Hotel, se basa en que la humanidad, el planeta Tierra se va a destruir y tienen que lograr conservar la mayor cantidad de especies, semillas, etcétera, para que el planeta en el fondo pueda dar poder, digamos, tener como una segunda vida. Además mandan una expedición a otro planeta que es muy parecido a la Tierra para que se puedan salvar los humanos. Y queda como esta base acá también en la Tierra, en el caso de que en algún momento los humanos regresen. Tenemos otra historia en que el atún desaparece del planeta. Y el último humano que comió atún, como que cuando chico, que comió el último atún, su misión de toda la vida es poder, digamos, clonar o poder crear atunes. Y de verdad son historias súper cortitas, que normalmente los mangas tienen alrededor como 180 o 200 páginas, y va contando esta historia, que yo siento que la más débil es la última, que es como la más cortita, la más débil, en que hay más dibujo, más que historia. Y de verdad que también yo iba con cero expectativa, había leído unos comentarios que no eran, bueno, como que la historia era mediocre, pero a mí me gustó bastante. Debo decir que me dejó bastante, muy contento, muy, muy contento. No, Ah, ¿este esperaba Koichi como. también dibujó el Dr. Stone? Sí, él dibuja a Doctor Stone, exacto. Él dibuja a Doctor Stone y tiene otra historia, también tiene otra. Sí, está haciendo Doctor Stone Warman y tiene dice acá, y Origin. Origin, exacto, Origin. Sí, tengo dos tomos de Origin, pero no lo he leído. Esperaba tener más. Pero sí, Origin, él dibuja y hace la historia. El autor, como digamos, autor total. En cambio, en el Doctor Stone no, hace solo los Sí, dibujos. dibujante, sí, Sí. se escucha. Y lo que me gustó bastante de Hotel, ahí cerrando, el hecho de que normalmente en esta como antología, donde se juntan varias historias, siempre la mitad son buenas y la otra mitad son malas. Siempre me pasa eso, mucho me pasa sobre todo los libros con cuentos. Y en este caso, debo decir que de las siete, seis son muy buenas y la séptima es la mediocre. Pero eso me sorprendió, que las historias como que me hubiese gustado seguir leyendo. Más que historias cortas, leer como un tomo por lo menos dedicado a cada uno. Así que ese es Hotel de Boichi. Y el otro que voy a hablar es de un libro de autoayuda, el único libro de autoayuda que tengo en este. Ah, bueno, tengo dos porque igual voy a nombrar otro que me gusta bastante, pero como lo único que tengo de autoayuda que leí este año y leí en mi Kindle, que es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharman. Me carga cuando escribo y no leo bien lo que escribo, no entiendo mi letra. Eso como que te deja en una categoría como de idiota supremo. Ese es Robin Sharma. Alfabeto autocomprensivo. Sí, habla muy mal de uno cuando no se entiende su letra. Ya, pero filo. Un En auto analfabeto. este caso soy reticente a los libros de autoayuda. Como que los leo, pero normalmente los dejo botados porque encuentro que no son cero aporte. Pero Porque en no este quiero caso, ayuda, sí. mucho menos de mí mismo. Pero en este caso me puse a leer El monje que vendió su Ferrari porque sabía que era un libro famoso. Uno tiene que leer cosas de famoso. Y dije, ya voy a dar una oportunidad, más que lo leo en la Kindle, que Es lectura como la rápida. misma razón por la que uno intenta leer la Biblia cuando uno tiene como 15, 16 años. Todos dicen, no, sí, si la wea se vende todavía y si el libro va robado por algo, wey. Aunque he tenido ese pensamiento, güey, no estoy asustando, estoy Puta, asustando. yo me leí la Biblia un poquito al principio porque, puta, para cachar, porque al final muchos libros se basan en la Biblia, pues. Como ¿Ya? que ¿Sí? muchas historias se tienden a basar en historias bíblicas. ¿Qué lo boté en Génesis la wea? Pobre la caga de Yo libro, una vez puta. me leí un librito naranja, que era No como toda la entiendo historia por de qué tiene Jesús. tantos fans. Yo una vez me leí un librito naranja, que era toda la historia de Jesús. Y lo leí Ya. completo. No Y lo encontré sé. entretenido. Yo me leía cuando cabro chico unos libritos que eran muy chiquititos, eran como un libro que era como del tamaño de una caja de fósforo. Y que siempre eran puras parábolas o historias religiosas, así como Sansón, wea así. Ah, esa Me hueá se me gustaban entrete. caleta. Perdón, Sí, esas tenía historias igual dibujitos, son. eran bacanes. Sí, esas historias son buenas. Ya, volvamos a el monje que vendió su Ferrari. Sí, disculpe. Aquí, bueno, la historia está basada en un tipo que era muy exitoso, era un abogado que, bueno, exitoso. Y de un momento a otro, al tipo le da un ataque cardíaco y da un vuelco en su vida. Y se retira de ser abogado y se va, digamos, vende sus cosas, sus propiedades, y se va a la India a buscar, digamos, buscarla como una paz interior y poder lograr entender cuál es como el objetivo, cuál es la felicidad, cómo lograr la felicidad con cosas simples y no tener una vida tanto de buscar siempre el éxito, el éxito, el éxito, y no tener tiempo para mirar hacia el lado, para poder conversar con las personas, para poder entablar relaciones. Entonces, este Se monje volvió un zorrón. se volvió un zorro, se volvió un zorro. Sí. Esa weá no la puede hacer cualquiera, po. No, si fue Todos por tienen que algo. trabajar para poder sobrevivir. Ya, pero aparte, a ver, la historia aparte en que el tipo es un abogado exitoso. Se tenía que ser un. Sí, no, si un pobre no la iba a hacer. A menos que viviera en la India. A menos que viviera en la India. Quizás la podía hacer si vivía en la India. Puta, por eso ya no me está pegando este libro tuyo, pero dale, sigue. Y bueno, aquí tenemos otro abogado. Después en la historia ves otro abogado. Y Que no es porque tan este tipo de. exitoso. No era tan. Siento que la historia, el tipo va para ser exitoso. No, va a seguir los mismos pasos que antes era como trabajaba en el bufete de este tipo. Entonces, va en ese camino y se ponen a conversar. Se topa. Un día él va, conversa con este tipo y le dice que él le va a explicar ciertos pasos, que ahí empieza toda la autoayuda, como 10 pasos, ya ni me acuerdo, como 10 pasos para poder en el fondo poder trabajar, poder trabajar sin problemas, pero a la vez también poder hacerlo de forma tranquila y no llegar al exceso que tuvo él anteriormente y que le provocó el ataque cardíaco. Llegó iluminado este weón, pues llegó místico, todo de blanco, todo ese weón. Y ahí, Un paribet. cuando. Porque en el fondo, no, este abogado, este nuevo abogado, el que aparece en la historia, somos nosotros. Somos los buenos que a medida que vamos leyendo el libro, vamos comprendiendo cómo lograr la felicidad. Y ahí, al final, mira, sí, al final, el libro me agradó, igual como historia no es mal. El libro me agradó bastante y me gustó, ¿verdad? Y pensé que iba a leer algo más tedioso. Pero al final vais leyendo como una historia, y eso yo creo ¿Tú que pensaste que iba a le ser da el más toque al libro. moralista? ¿Cómo? ¿Pensaste que iba a ser como más como una clase moral? Como... Sí, sino que es una clase moral, pero al final no es directa, no te dice, oye, bueno, tenés que hacer esto, sino que te va contando una historia, en base a esa historia tú vais entendiendo y vais sacando como el contenido de lo que te quiere decir, ¿cachai? Y ahí vais entendiendo por qué el libro es famoso y por qué la gente lo lee. Pero al final son cosas sencillas, o sea, son cosas como en el fondo en tu vida tenés que en el fondo pararte en algún momento, darte descanso, son como cosas que tú están ahí, Usar la pero misma taza todos los días para no ensuciar más loza, una así cosa quiero meter así, cuarentena. pero en el fondo necesitáis verlo en otro para entenderlo, ¿cachai? Porque tú lo entendí de una otra forma, tú sabés que eso, si así eso te va a ayudar. Pero tenés que, en este caso, el libro como que te lo da más masticadito. Y para que tú lo vayas como diciendo, o sea, asumiéndolo. Porque uno asume que si así ejercicio te va a hacer bien. Eso tú lo asumís, pero no lo hacís. Como que necesitáis como, esa es como la ayudita, que el empujón que necesitáis para poder, digamos, seguir caminando, seguir avanzando. Siento yo que esa es como la finalidad del libro. Y no es tedioso, que tengas un libro tedioso, como está leyéndose en un libro sobre eclipse. No es tedioso, es súper sencillo, súper fácil de comprender. Va como por ese lado, como el de ir complementando ciertas rutinas, ciertas cosas en tu vida para transformar la rutina. Y de esa forma, en el fondo, tener una vida exitosa. Una vida exitosa más espiritualmente. Porque como que eso, en el fondo, te enfocan harto que estáis bien como espiritualmente, lo otro va a llegar solo. Va a llegar, digamos, bueno, no solo. Si es que lo que buscáis es algo espiritual. Exacto. Sí, es que al final, o sea, uno, o sea, me imagino yo que yo lo que estaba buscando era poder lograr como ese empujoncito para pa lograr de repente no calentarse la cabeza por weas Sí, no, sí, eso son uno tiene una sencillas, mente a como la se mala. dice, como dice el dicho, si tienes solución, ¿para qué te vaya a preocupar? Y si no tienes solución, ¿para qué te vaya a preocupar, cachai? Entonces normalmente a veces Uno uno se preocupa de weas que son tan chicas. Entonces como que por ahí siento yo que va este libro, ¿cachai? La verdad yo lo recomiendo, o sea, léanlo, bájenselo, no tienes para qué comprarlo. Despreocúpense. Despreocúpense. El Eso FBI no va a llegar. de la felicidad de descargar el libro también está dentro de. Así que yo sí recomiendo que se lea el Monje Vendido su Ferrari. Y el otro libro de autoayuda, así rapidito, para que vamos con tu último recomendado y terminemos, para que no hagamos largo esto, es ¿Quién se ha llevado mi queso? Que fue un libro que lo leí hace tiempo y me marcó caleta, mucho, a la gente de Estados Unidos que no está escuchando. Mucho es caleta. Y me marcó en el sentido de entender y sacarle provecho a los cambios. Y de verdad, para mí es un libro que sí logró su efecto en mí. Y fue entender que cuando había un cambio, tomarlo para mejor. Y no quedarse estancado, porque en esta historia de qué sé yo mi queso, tenemos unos ratones, los cuales recorren un laberinto para encontrar queso. Entonces, normalmente siempre les tienen el queso en un mismo lugar. Los ratones llegan a sacar el queso, comen, listo. Entonces, después con el tiempo, les sacan el queso del lugar. Y uno de los ratones decide salir a investigar y a buscar queso hasta encontrarlo en otro lado. Y hay otro ratón que se queda ahí esperando, digamos, en el fondo que el queso vuelva. Y ahí te queda y ahí muere. Terrible, terrible, qué sé yo, No mi me queso. acordaba qué pasaba así. Sí, creo que se moría. Es que lo leí hace mucho, no me acuerdo. Y en el fondo la explicación está sencilla como que uno tiene que adaptarse a los cambios. Y que los cambios tiene que, en el fondo, tomarlos de una manera positiva y buscar soluciones, lograr adaptarse, lograr no quedarse pegado. Y eso uno lo puede tomar en la vida, en el trabajo, en los problemas en la casa, en un problema amoroso. Y por eso siempre me marcó ese libro. ¿Quién se llevó mi queso? Y por eso también lo quería. Eso sí Quería lo leí. como hablar cortito, pero porque fue un libro que sentí que me quedó la enseñanza. Que no fue como, ah, tuve que leer este libro y cumplí. Algún día lo tendré original. Sí, yo Porque lo creo que la tengo. versión que tenía era bien piratita. Sí, Eran no, otros yo creo tiempos. que lo tengo pirata. Ya. Ya va. Tu última recomendación para terminar el ¿Sabes qué? Recomendados 3. Yo no he hecho justicia a una de mis series favoritas en no recomendarla aquí, que terminó este año, po. De hecho, recién en este podcast, a mitad del podcast, dije, uy, esta weá no he hablado nada de eso, que es Uy, BoJack Horseman. me suena. ¿Cuál Sí, es? BoJack Horseman. El caballo depresivo. El caballo de Oye, no he visto ningún capítulo, así que dale, habla nomás, expláyate. Sí, no, que mis recomendaciones son siempre cortitas, siempre trato de hablar poquito. BoJack Horseman, la historia de un caballo que fue famoso en su tiempo, que era actor de Hollywood. Bueno, no actor de Hollywood, sino que más bien actor de sitcoms de los 90, que en su tiempo era el equivalente a también un actor de Hollywood, eran como su estrella en su respectiva área. Y la historia parte con que ya este caballo ya está viejo, ya paró su momento de fama. La gente lo sigue reconociendo en la calle, obviamente, pero ya no es como la estrella que él recordaba ser, y cayó en las drogas, cayó en el alcoholismo, pero no cayó en un sentido decadente, como que ya está como el papá de Alfa y quiere sacar la ¿No era como foto Charlie de... Sheen? Es como Charlie Sheen. Sí, es como Ok, Charlie Sheen. Es decadente. como que es decadente, pero aún con lujos. ¿Ya? Charlie Sheen. Sí, como Charlie Sheen. Pero cuando salió la serie en el momento la criticaron mal. Como, de hecho, habían páginas que le criticaron los primeros 5 capítulos y que le pusieron nota mala. Y que cuando ya otros sitios vieron el final de la, o sea, la temporada primera completa, ahí como que decían, no, esta obra es buenísima. Y los otros sitios dijeron, ah, chucha, entonces veámosla de nuevo. La empezaron a ver y dijeron, no, o sea, es que vamos a tener que cambiar nuestro sistema de ver solamente los 5 primeros capítulos para pa poder hacer las críticas, porque en realidad esta serie merecía una nota mucho mejor de la que dijimos. Y es por eso, es porque no es como la sitcom normal esta serie, en el sentido que un capítulo cuando termina, al otro parte todo de nuevo, como por ejemplo Los Simpsons o cualquiera de los 90, sino que hace ya una reconstrucción, no sé cómo se le llama, a eso, y de hecho la misma serie habla sobre eso, sobre lo que es la estructura de una narrativa de un sitcom, y hay una evolución de los personajes, hay un crecimiento de los personajes, de la trama, hay un avance. Las cosas que suceden en el capítulo 1 tienen repercusión en el 2 y en el último. La serie se basa en contarte no solo lo que es el personaje protagonista, sino también todos los secundarios. Y de hecho, uno de mis favoritos es secundario, ni siquiera es el protagonista. De hecho, yo creo que nadie, salvo los tiburones multimillonarios, los Peaky Blinders que andan tirando sus frases del Joker, esos son los que se identifican más con el caballo, pero la misma serie se encarga de decirte, oye, no te identifiques con el protagonista, si el protagonismo es muy tóxico. Pero aún así, dentro de toda su toxicidad, tiene su... No te puede caer tan mal el pollo, Jordi. No te cae... No le termináis echando la culpa. Porque sentí que hay un poco de su personalidad y de cómo llegó a ser así, que se justifica. No quizás que te identifique, o sea, como que te sintáis completamente identificado, pero sí que lo comprendí. Como que sí podía llegar a sentir una empatía por él. La serie más habla sobre eso. Te la venden como que es una historia sobre un caballo hollywoodense, pero al final es sobre los dramas existenciales de uno frente a lo que es lo que uno busca en la vida. Yo así la resumiría. No es sobre la depresión, sino más bien sobre lo que, aunque sí habla de la depresión, y encuentro que es una de las representaciones más simples, quizás, honestas, no sé, de lo que es la depresión. Y aquí, obviamente, con harto humor entre medio, humor oscuro, que yo siento que empieza como que se nota para dónde va la serie, como en el capítulo 8, por ahí. No, el capítulo 6, 8, por ahí, de la primera temporada. Y se me fue para donde iba la micro, así que no sé de qué más hablar. ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene, uy, sí, uy, ahí sé que me pillaste, creo que son 6. Voy a ver al tiro, pero estoy casi seguro que son 6 temporadas. ¿Y la viste 2 veces? Sí. ¿La viste 2 veces al final? Sí, la vi 2 veces, incluso las primeras 3 temporadas creo que las vi como 3 veces. Sí, son seis temporadas. Es que sí, estaba medio confundido en la cantidad de temporadas, porque la última temporada la dividieron en 2 partes. Normalmente la serie tiene como 10 capítulos cada temporada, o 12. A ver. 12 capítulos son los dos. Y en la última temporada en realidad tiene 16, que la dividieron en 2 temporadas, 2 mini temporadas, por decirlo, de 8 capítulos. ¿Y cuánto dura un capítulo? Cada capítulo son 20 minutos. Yo vi el primer capítulo y no lo vi más. O sea, sí, el primer capítulo, si lo veía así solo, y si lo veis como sitcom, es fome. El ritmo es malo, los chistes son como forzados, como que tiene esa cuestión de desbalance entre lo que trata de hacer comedia y al final se va con una reflexión en ese capítulo, según me acuerdo. Y recién te está presentando los personajes, además, y ahí como que, ya que es comedia con personajes que son muy caricaturescos, porque uno un caballo, el otro un perro, el otro una vietnamita, no te llegan. Pero yo encuentro que en el capítulo 4 o 5 por ahí, cuando a mí, al menos en ese capítulo sí fue cuando me empezó a enganchar, que es cuando la vietnamita, que es la que llega, entra a la serie básicamente con lo que es el punto de partida de la serie, que es que BoJack tiene que hacer su biografía, y ya que no la puede escribir él, como que él se está todo el rato pateando la wea, está pateando, contratan una escritora fantasma. para que ella escriba la biografía de Bojack. Y ese es el punto de partida de la serie, porque ahí Bojack tiene que empezar a hacer su biografía, pensar en su historia, y ahí empiezan a desatarse todos sus problemas, al ir rememorando y al ir evitando rememorar, más bien. Ya por ahí va el tema. Sí, pero no te lo muestra así, sino que te muestra como las cosas que van pasando en el momento. No, te, ya, perfecto. No excava mucho, salvo temporadas más adelante. Que para mí, mi favorita creo que es la temporada 4. Yo al menos en lo personal, pero... ¿Se mantiene en el mismo, digamos, buena todas las temporadas? ¿Bien? ¿O hay alguna temporada que...? Yo creo que va mejorando. Ah, ya, eso es bueno, eso es agradable, porque a veces hay series que... Por eso digo que para mí mi temporada favorita yo creo que es la 4, también lo personal. Ya, hay gente que la temporada favorita es la 1 incluso. Ya. Pero no, nos bajamos de calidad. No, para nada. De hecho, yo encuentro que, de verdad, yo encuentro que va mejorando. Ya, perfecto. Eso es bueno, porque un día también, en un momento, vamos a hacer un capítulo hablando de series que bajaron la calidad y fue un desastre. Sí, estaba pensando en Dexter. Así que por eso. Así que yo espero ver eso en la serie del caballo. Sí, verdad, que de verdad te va a gustar harto, porque yo sé de que te conozco y sé que a ti te gustan más las series que no son comedia por comedia, sino que van por un tema de personajes, en cuanto a relación entre personajes. Sí, me conoces. ¿Ah? Me conoces. Y esta serie es justamente sobre el crecimiento de los personajes. Ay, mi favorita, la princesa Caroline. No, no la mencioné, pero sí. Ya, voy a... Cuando la vea me acuerdo de ti. Me la voy a ver. Ver tu rostro en él. No, que y lo último que quería agregar de Bojack es que tiene capítulos que me gustan mucho, que son los penúltimos de cada temporada. Son muy buenos siempre. Y... me gusta también mucho que esta serie se da el lujo de experimentar, ¿no? De experimentar con un capítulo que sea narrativo, un capítulo que no tenga audio, o sea, que no tenga diálogo. Yeah. Que son como capítulos que son más artísticos casi, como que se da ese gustito, y eso me gusta caleta. En ese sentido, el capítulo de la primera temporada, recomendado el del penúltimo, que es... uy, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero están ya en una hueá de drogas. Yo digo, tanto guionista como personaje. El capítulo del pez fuera del agua, el capítulo del churro libre, el capítulo de la flecha en el tiempo. Esos nombres se los estás colocando tú, ¿cierto? ¿Ah? Esos nombres se los estás colocando tú al... No, el churro gratis, el capítulo se llama así, Free Churro. El capítulo del pescado fuera del agua se llama así, Fish Out of the Water. Sí. Bueno. Sí, son... Por eso, por ejemplo, el Fish Out of the Water, ese, el pescado fuera del agua, ese es un capítulo que no hay diálogo. Pura música, puro humor. Pura droga. Físico, imágenes secuenciales, es muy bonito. ¿Y encontramos esta serie dónde? Netflix, original de Netflix. De hecho, es una de las primeras series originales de Netflix que me animé a ver, como de Netflix. La vi principalmente por los protagonistas, porque salía que los protagonistas iban a ser el caballo, que es este actor que hace de Go en Arrested Development, que me cae muy bien, es Will Arnett. La Alison Brie, que salía en Community, esa también me gusta mucho, esa actriz, y también aquí estaba como la voz principal. Y el Aaron Paul, el de Breaking Bad, también Beach. Es un personaje. Sí. Por eso, es mi recomendación. Yo la recomiendo harto porque de verdad es una de mis series favoritas de siempre, de toda la vida. Fan desde que yo era chico. Así que terminamos. Tercer capítulo. Por sí, fin, creo que hablé mucho en el último... Luchamos hoy día contra... Luchamos contra la tecnología y contra los Estados Unidos y el mundo entero que no quiere que este podcast salga al aire. Oh, sí, que costó. No, así no, que. No sé qué pasó con los micrófonos. Yo me despido, espero que nos veamos en el cuarto capítulo la próxima semana. Seguimos recomendando cositas, ya para ir terminando y ya pasando en el tema en específico. Así que eso, nada más, nos estamos viendo en las redes y Yo sería. Nos vemos, chao, chao. aguante, chau. Será nomás. Chau. Ah, coronavirus. Coronavirus.